Bueno, mi nombre es Ángela Quillenpan, soy de la comunidad de Tránguil, soy la presidenta de Tránguil, de mi comunidad, la comunidad Nehuén de Tránguil, y estoy representando a Macarena Valdés también por lo que pasó en nuestro terreno y por la planta, por la esta empresa que se colocó en mi terreno, en nuestro terreno, y más encima hay un cementerio donde está la sala de máquinas, y ya debido a eso, esta lucha es muy larga que estamos dando. Y yo apoyo le pido apoyo a toda la gente, a todos los grupos, que los den, que los apoyen, porque pues nosotros no estamos, como en la cordillera estamos solos, yo, don Rubén, estamos solos. Así que nosotros lo que necesitamos es apoyo, que los den una mano a todos. Y apoyo a las mujeres femeninas y a cada agrupación en lo que está haciendo, lo que lo están apoyando. Y eso sería para todos. Y muchas gracias. Bueno, nosotros llegó la empresa ya, llegaron unos que según ellos eran contratistas, llegando diciendo a mi casa, fueron a mi casa diciendo que a nosotros nunca íbamos a ser molestados. Y resulta que ellos pasaron por el terreno, siguieron estropeando nuestro terreno, y por eso nosotros los echamos para afuera. Y ese día que los echamos para afuera, acudimos a don Rubén Collío, y él los ayudó. Entonces, de ahí para adelante nosotros hemos estado, y después, para poder que viniera la gobernadora a ver lo que estaban construyendo, nunca llegaba la gobernadora porque le escribíamos, le mandábamos cartas y no llegaba. Y después los agarramos, los tomamos en la calle. Entonces ahí pudo venir la gobernadora. Bueno, eso fue en agosto. Y el 22 de agosto mataron a Macarena, por lo mismo que estábamos haciendo fuerza nosotros, por esa empresa. Y en la Noriega, que se pasó por la RP Arroyo. Actualmente RP Arroyo se llama. Pero es una empresa asesina que no... Que el que se le pone por delante, los mata. Y estas son tres muertes. Está don Augusto Carrimilla, está René Jaramillo, y que fueron meses más. Porque don Augusto lo mataron en mayo. René Jaramillo lo mataron el mismo año, el 1 de noviembre. Y desde el tercer año al segundo año, o sea, que cumplió el año nomás, y mataron a Macarena Valdés. Y así va. Así que eso sería de mi parte que... Le pido mucho apoyo a todas las comunidades, a todo, y mucha fuerza, y le pido a las mujeres femeninas, apoyo a las mujeres femeninas que también han salido a la calle. Y eso sería todo. Mari Compuche, Mari Compulamien, Incheta Onésima Lienqueo Piñén, vocera de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche y de la Red de Defensa de los Territorios Gualmapu. Bueno, el día de hoy estamos acá en la conmemoración de los 2 años del asesinato cobarde de Macarena Valdés por parte de la empresa RP Global, empresa que ha invadido el territorio. Y que no están solo la única, sino que son muchas las empresas que a través del modelo del extractivismo ha deteriorado, depravado nuestro territorio. Para nosotros es importante estar acá presente, ya que no solamente aquí se afecta al territorio y a la lucha en general a las mujeres, sino que también hay una madre que es asesinada y que deja 4 niños solos con su padre, en el cual estos niños han vivido un proceso de dolor, un proceso en el cual no había una contención, ni por parte del Estado, ni tampoco por parte de una sociedad que invisibiliza esta violencia y que de cierta forma la normaliza. Entonces, como Red por la Defensa de la Infancia, estamos aquí colaborando, como también colaboramos con la mayoría de los territorios donde la militarización y la represión que se vive en el territorio con los niños mapuches y no mapuches, que son parte de los sectores rurales, se hace cotidiana y día a día. Recordar que esta no es una situación que está pasando hace 2-3 años, sino que es una situación que viene desde hace más de 200 años, pero que este último tiempo, tanto con los últimos gobiernos, se ha ido incrementando, teniendo alrededor de más de 133 casos de niños que han sido vulnerados en sus derechos, tanto física, psicológicamente, como también en la vulneración de sus emociones. Un niño que vive sin acceso al agua, sin acceso al territorio y que vive con una violencia sistemática por parte de las policías y del Estado chileno, no es un niño que se puede desarrollar bien. Entonces llamamos a la gente a que solidarice con esta lucha, a que no invisibilice que esto está pasando el día de hoy, que esto es Chile, que el Estado chileno está reprimiendo al pueblo mapuche, que está asesinando a nuestros líderes, que está encarcelando a nuestras autoridades y a nuestros líderes mapuches, y que además está haciendo una vulneración sistemática de los derechos de infancia como forma de estrategia para poder limitar nuestra legítima defensa y también nuestro progresar como pueblo mapuche. Eso. Chaltumay. Marimari Huenui, Pulamien, saludamos a todas las personas de todos los territorios. Hoy estamos acá, 22 de agosto, en la conmemoración del segundo año de impunidad e injusticia en el asesinato, más bien dicho, en el femicidio empresarial hacia Macarena Valdés. Estamos acá, organizaciones de distintos lugares, de distintos territorios, haciendo una voz para reclamar en contra de la impunidad, denunciar cómo el Estado chileno, conjunto con las alianzas criminales, con las grandes empresas, se coluden para perseguir hoy día a quienes luchan por el territorio. Y hoy día nosotras constatamos que esta violencia se ha instalado en la vida de las mujeres. Un claro ejemplo fue la Machi Francisca Linconao, la Lamien Lorenza Cayual y también Macarena Valdés. Llamamos a todas las mujeres de todos los lugares, a todas las personas, mapuche y no mapuche, a que nos organicemos y levantemos la voz porque esto no puede seguir pasando. Hoy día todos somos Macarena, una parte nuestra ha muerto porque el dolor es gigante, pero la rabia hoy día, nos llenamos de rabia para que la rabia nos movilice y nos haga accionar hasta que la verdad salga a la luz. Eso, muchas gracias. Marmari Pupeñi Pulamien, Marmari Compuché, Compuwenui, Rubén Collío Piñén, Mapuche Ñaninche, Ni Azcadi Macarena Valdés Yem. Un saludo a toda la gente, a los hermanos, las hermanas, los amigos. Mi nombre es Rubén Collío, fui compañero en esta vida de Macarena Valdés. Hoy día es 22 de agosto y hace 2 años que a Macarena la asesinaron. La asesinaron por defender su territorio, por defender las aguas, por defender a una familia de mujeres que estaban siendo pasadas a llevar por una central hidroeléctrica que se instala sin tener permisos legales y sin mediar provocación. La violentan y nos la arrebatan. Hoy día cumplimos 2 años sin justicia, 2 años en que nos han tratado de entorpecer en todo lo que han podido el acceso a la verdad, el acceso a la justicia. Pero nosotros seguimos de pie, seguimos vivos y seguimos reclamando que a la negra la mataron y no vamos a parar hasta que aparezcan los culpables. Hoy día estamos en Panguipulli, en el Trafquintúe, un espacio que pertenece al Parlamento de Coscos, convocados para conversar, para hablar de estos temas que son dolorosos pero que son necesarios tratar, que son necesarios visibilizar. Estamos reunidos con un grupo de gente, de mujeres, de hombres que nos quisieron acompañar el día de hoy y que nos han acompañado durante este proceso que lleva ya 2 años y que esperamos nos sigan acompañando por todo el tiempo que sea necesario. Desde acá de Panguipulli les hacemos el llamado a despertar sus conciencias, a levantarse, a darse cuenta de que cuando te decides a ser digno, cuando te decides a exigir que te respeten, nos asesinan, nos eliminan, nos dan donde más nos duele, nos arman montajes y nos encarcelan. Y esto nos pasa no solamente a los mapuches, a todo aquel que no es de un apellido rimbombante y que no tiene una cuenta con miles de millones, le pasa exactamente lo mismo. A todas las mujeres que se atreven a alzar la voz les pasa lo mismo. Y a todas las mujeres que se atreven a reclamar en contra de la violencia también le pasa lo mismo. Entonces le hacemos el llamado a organizarse, a unir todas las causas, pues las luchas son las mismas, el enemigo es uno solo. Felei mai pupeñi pulamien, huichapurain, neguenteley, chepeletuain, despertemos. levantémonos, ya es tiempo. Peucayal, nehuente leiman.